Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos, bienvenidas a Hoy de Radio en el 107.4 de la FM. Es un día muy especial este lunes 12 de julio de 2010 porque iniciamos una nueva etapa a través de estas ondas, a través de la FM. Y lo vamos a hacer además rodeados de compañeros y compañeras que, bueno, van a compartir estas ondas contigo. Tenemos ya al otro lado de la mampara de estos estudios centrales de Hoy de Radio a Zeven Díaz. Buenos días, Zeven. Muy buenos días, Raúl. También buenos días a todos los oyentes que a partir de hoy ya llevan unos días escuchando esa 107.4 de la frecuencia modulada, sintonizando, escuchando música, los informativos de la Agencia EFE, que van a seguir con nosotros porque la información que nos puede dar la Agencia EFE es muy importante. Hoy es un día especial que va a quedar en nuestras memorias. Además, siempre, Raúl, no sé si te pasa a ti, pero por lo menos a mí, siempre intento buscar algo que haya pasado alrededor cuando inauguramos algo. Además, he tenido la suerte de estar en tres radios. Esta es la cuarta que me toca inaugurar, ¿sabes? Como trabajador. Fíjate tú que siempre he estado en proyectos que se inician. Y siempre he buscado una fecha, y esta ha sido la mejor. Pues ¿qué mejor que empezar un día después de España ser campeona del mundo. Con un mundial? Y si te parece, vamos a saludar, como no, hemos querido que esté con nosotros porque nos ha apoyado en este proyecto. Sabemos que ella es una persona que disfruta mucho con la radio, porque ha hecho mucha radio, y yo sé que siempre le queda esa espinita ahí, porque me lo he dicho muchas veces, del programa de radio. Lo que pasa es que su labor diaria pues le impide estar con un programa ahí continuo, pero sí es verdad que no le impide estar de vez en cuando con nosotros en la sintonía, y es la secretaria general de la Organización Impulsora de Discapacitados de la OID, Ana María Sobrino, a la que saludamos. Ana María, muy buenos días. Muy buenos días, Zeven, y muy buenos días a todos los compañeros y a todos los oyentes. Bueno, Ana, que empezamos una nueva andadura. Ya esta andadura no nos viene de nuevo, porque hace 5 años iniciamos en Torrelavega, en Cantabria, mejor dicho, en Cantabria, porque es una radio de ámbito comunitario, de toda la comunidad. En cambio, ya vamos de reestreno, y lo que hacemos es estrenar esta de la comarca de Talavera, La Jara, Campana de Oropesa y todo lo que engloba esta zona, ¿no? Efectivamente, CB, no es la primera vez que inauguramos también una nueva emisora, unas nuevas ondas en nuestra organización, pero desde luego sí que es, yo me atrevería a decir, la más emblemática, la que de verdad va a representar lo que son la ideología de esta organización, porque la de Cantabria desde luego nos representa, y muy mucho. Lo que pasa que nos pilla muy a desmano, no podemos disfrutarla como deberíamos porque nos es imposible geográficamente, y esta pues ya va siendo hora de que Talavera de la Reina y su comarca tuviera pues eso, unas ondas en el aire, pues eso, representadas por nosotros, y que podamos desde aquí pues ofrecer quizás no lo mismo que existe en el mercado, porque yo soy de las que creo que siempre tenemos que dar algo diferente para gustar, y ahí es donde está nuestra labor, y mejor dicho, vuestra labor, que tenéis que ser capaces, tenemos que ser todos capaces de ofrecer a los oyentes algo diferente, especial, siempre, por supuesto, basado en la veracidad, en la objetividad, en algo plural, todo aquello que queda un poco de manido, que lo dicen, pero que luego al final no siempre se cumple, pues esperemos que en estas ondas lo podamos cumplir y podamos celebrar muchos aniversarios. Y como decías antes, perdóname, sí, permíteme, y qué mejor, yo también soy muy, muy, no sé, muy astral, siempre busco el lado positivo de las cosas y el lado, pues no sé, astrológico, de qué sucedió tal día y quizás tiene alguna conexión. Pues yo creo que no podemos empezar el día de mejor manera, inaugurar estos nuevos estudios o estas nuevas ondas de mejor manera, que siempre nos acordaremos de que empezamos el día después de que España se proclamó campeona del mundial. Un 12 de julio de 2010 comienza la radio, un 11 de julio del mismo año España ganó un mundial. Eso lo diremos en un futuro, cuando cumplamos un año. Cuando seamos muy, muy viejecitos. No. ¿Os acordáis que el día anterior habíamos ganado el mundial? Usados, vieja la ropa, Mi madre bueno, también dice es eso, verdad. Usado. No, no, pero. Deja la ropa, dice. Pero está muy bien, cumples los años y además, sí. Ojalá España nos sorprenda dentro de 4 años, ojalá, ¿eh? Vamos a saludar también a Marina Muñoz, que va a ser compañera. Marina va a llevar todo lo relacionado con discapacidad en esta radio, lo que es el programa especial de discapacidad, porque hoy radio, aunque vaya a ser una emisora generalista, donde ofrecerá todo tipo de información, evidentemente, su programa, un programa muy importante, al igual que este que conduce Raúl Gutiérrez, un programa muy importante dentro de la programación de Hoy Radio será el programa dedicado al mundo de la discapacidad. Ese programa, con una hora diaria más su reposición, lo llevará Marina Muñoz, además de llevar la actualidad informativa en todo lo que acontezca, ruedas de prensa y demás, ruedas de prensa, ir a diferentes lugares a buscar la noticia, porque sobre todo queremos que esto sea una radio de la calle, de la gente. Nosotros estar aquí para transmitir, pero que la gente participe, una radio muy participativa donde la gente pues tenga la oportunidad de ganar, de jugar, de participar, de concursar, como es también la idiosincrasia de la organización, porque recuerden que la organización Impulso de Discapacitados tiene un producto muy especial, tiene un papel muy bonito, porque yo siempre lo he dicho, además, lo he visto en el barrio, estuve mirando, y será que uno ya se va llenando, cada vez que lleva años aquí, ya se que como que le va cogiendo más cariño, ¿no? Y es el boleto que diariamente sale a la calle. Es una radio hecho por todas las personas que nos oyen y también por las personas que trabajan en la organización. Marina, buenos días, que no te dejaba saludar. Buenos días a todos. Quiso hablar. Es un placer volver a estar emitiendo y sobre todo poder salir al aire. Bueno, yo me siento súper orgullosa de poder llevar precisamente el programa de discapacidad. Creo que si algo nos tiene que caracterizar como radio es ese punto de interés hacia las personas con discapacidad, sus organizaciones, asociaciones, y es algo que no podemos dejar de lado, y para eso estamos, ¿no? Para impulsarlas, ¿no? Como nuestra propia organización dice. Entonces, bueno, el programa se va a llamar Hablamos de Ti. Y bueno, tendrá una primera parte de informativo sobre noticias de discapacidad y luego, bueno, pues tertulias, entrevistas sobre la actualidad. Un magazine dedicado a la discapacidad. De una horita, sí. pero una horita bien consumida, sí, eso espero. Sí, una horita diaria tiene su trabajo bastante, bastante bueno, y las noticias que se genera. Yo creo, Ana, que es importante no tener, sobre todo para nosotros, importante no, me quedo corto, fundamental llevar ese programa y que la gente luego pueda escucharlo a la carta cuando quiera, pero tener un programa que se dedique al mundo de la discapacidad, porque son muchos los oyentes que ya teníamos por internet y que seguirán ahora en abierto, ¿no? Es importantísimo, Ceben, y además aprovecho para decirle a Marina que desde aquí les deseo mis mejores augurios, que los va a ver. Gracias. El éxito que va a tener ese programa, en concreto la radio en general, pero estoy segura, perdonadme que me decante por ello, porque estoy convencida de que, aunque existe mucho en el mercado, quizás si algo no ha cambiado es que muchas radios, muchas emisoras, incluso nacionales, hablan de la discapacidad. Pero mi humilde opinión es que siempre hablamos de la discapacidad desde un modo muy impersonal, desde un modo muy genérico, y quizás el punto que hace falta y que nos puede, al hilo de esa intención, de esa intencionalidad que tenemos, de que queremos que esta radio se haga por la gente y para la gente de la comarca, del pueblo, que la sientan como suya. A mí me encanta cuando voy pues por mi tierra y escucho alguna radio y veo a esa gente, amas de casa, profesionales liberales, el taxista, el camionero, que llaman y hacen partícipe a esa radio de su vida. Pues a mí me gustaría que aquí se hiciera también, y en concreto con el programa de la discapacidad. Como he dicho, hay muchos programas de discapacidad, pero que sean muy personales, que se les dé la verdadera importancia al protagonista, se le haga sentir eso, como su propia palabra indica, protagonista. Es muy difícil, y ojalá aquí seamos capaces, estoy convencida de que vamos a marcar un punto de diferencia, y que seguramente será eso lo que nos dará pues otro estatus social, otra apreciación para la gente, de que en ese programa podamos reflejar todo lo que acontece en el mundo de la discapacidad, pero desde una manera muy, muy personal. Y estoy convencida de ello porque además en esta organización, como muy bien decías tú antes, vosotros ya estáis muy impregnados de lo que es el espíritu de esta organización. Siempre habéis estado, obviamente, de impregnados de lo que es el mundo empresarial, de lo que es el mundo de la discapacidad, en el caso de Marina, pero estoy convencida de que ahora mismo todo lo podemos ver desde otro punto de vista, desde otra perspectiva que nos ofrece el rodearnos de compañeros, el que veamos otro tipo de experiencias, otro tipo de vivencias, y todo eso vais a ser capaces de plasmarlo en estas ondas. Así que seguro que más de un día trataré, me voy a hacer el propósito, y cuando empiece septiembre, como todos los años, voy a hacerme el propósito de bajar, porque además sabes que me gusta, sabes, sí, que como sí, muy sí, bien sí. Has dicho antes, la radio la llevo en la sangre, muy jovencita empecé en ello, y creo que a mi modo de opinar, creo que es el medio de comunicación más cercano que hay para la persona, quizás es el que en silencio acompaña más. Cercano e inmediato, sí. Es el más inmediato. Y el que más acompaña, pero acompaña espiritualmente, porque quien no a veces está trabajando, hasta estudiando, concentrado, se pone un hilito de fondo con la radio y cuando escucha algo interesante le sube el volumen, pues eso es lo que yo quiero que hagamos aquí, que seamos una radio de compañía. Pues vamos a ver si lo vamos a conseguir, estoy segura. Y aparte, lo que decía Ana, la radio también, Raúl, y seguramente que estás de acuerdo con esto, y para qué partido, que está detrás de la pecera y parece que... Sí, que yo sigo aquí, sigo aquí. Sí, la radio lo que tiene es que vas conduciendo, y todo el mundo pasamos muchas horas en el coche, y vas conduciendo, no puedes ir conduciendo leyendo un periódico, ni viendo la tele, en cambio sí escuchando la radio. Sí. Además que acompaña también muchísimo en el coche, es donde yo creo que es donde, a mí por lo menos es donde más me acompaña en el coche. A mí me encanta. En el coche, en casita, un ratito a solas, por las noches. Yo es que soy muy radiofónica, sí, yo es que la radio forma la radio, parte de mi vida, yo duermo con ella, o sea, me duermo y me despierto con ella, o sea, y yo creo que es eso, pero además yo creo que como nosotros hay muchas personas, entonces tenemos que volver a renacer ese espíritu. Y ojalá hoy radio, pues eso. Poco a poco, para ello trabajaremos. Vamos a comentar un poco, Raúl, si te parece, la programación con la que vamos a iniciar. Recuerden que las temporadas radiofónicas y televisiones también empiezan en septiembre. Nosotros vamos a utilizar estos meses de verano, entre comillas, un periodo de pruebas para ir adaptando la programación, viendo si un programa cuadra más en esta hora, cuadra más en la otra. Entonces, por eso pedimos disculpas anticipadas a la gente si ven que algún programa cambia, pero piensen que estamos ajustando, aunque más o menos tenemos ya la idea concebida de lo que va a ser esta radio. Hay que enviar un saludo muy grande también al Ayuntamiento de Casalegas, porque esta radio, esta emisora, la 107.4 de la frecuencia modulada, es la emisora municipal, la emisora del Ayuntamiento de Casalegas. Desde ahí quiere decir esto, no es que sea la radio que se emita que emita todo lo que sea el municipio, sino que desde ahí se emite, y por eso queremos enviar un saludo muy grande también a la gente de Casalegas, al Ayuntamiento y, como no, de toda la comarca, porque de Casalegas, de Talavera, hacia toda la comarca vamos a salir con información de toda la comarca. Incluso vamos a ir mucho por los pueblos. Vamos con la programación. Sí, antes déjame que diga que efectivamente, ahora que está tan de moda el MP3 y demás, ¿no? Bueno, pues yo creo que esto además viene muy bien. Raúl, para... perdona, el MP4 ya. Bueno, MP4, exactamente, ya vídeo también, imagen, tienes razón, ¿no? Pero que la radio siempre está ahí y siempre estará ahí. Entonces, nosotros por eso nuestro propósito es despertarnos precisamente cada mañana con Tu Mejor Despertar, nunca mejor dicho, un programa en el que vamos a tener de todo un poquito. También hablaremos de discapacidad, por supuesto, pero vamos a centrarnos en las noticias que acontecen cada día, por supuesto. También nos centraremos en esas entrevistas que tienen que ver con el mundo de la discapacidad, insisto, y por supuesto con unos protagonistas importantes, que son los trabajadores de la OID, que también estarán siendo protagonistas cada mañana con nosotros, a través de estas ondas. En fin, vamos a tener de todo un poquito, vamos a hablar de cine, vamos a hablar de música, por supuesto, vamos a tener los últimos estrenos musicales, o sea, de todo. Una mañana completita para despertarnos bien, y será a partir de las 10 de la mañana, y bueno, pues básicamente eso. ¿no? Será el primer programa. También estamos pensando en un programa que empiece justo antes de una hora, que empiece a las 9, porque en Talavera cambia. En Talavera es diferente, ya me he dado cuenta. Bueno, si están oyendo por el acento, se habrán dado cuenta que de Burgos no soy. Más bien muy al sur, muy lo más al sur que se puede ir en Europa, pues de ahí soy de las Islas Canarias. Pero es muy diferente, por ejemplo, la actividad diaria en Madrid, y tú lo conoces, Ana, porque conoces muy bien Madrid. En Madrid la actividad empieza a las 7 de la mañana, igual que en Santa Cruz de Tenerife, en mi tierra, o en ciudades grandes. Aquí en Talavera empieza a las 9. La actividad, claro, como... Cuando abren los colegios y el comercio. Claro. El comercio. Aquí tenemos el privilegio todavía de empezar un poquito más tarde. Sí. Entonces, a las 9 nos hemos propuesto empezar la programación, un programa de 9 a 10 antes de que empiece Tu Mejor Despertar, que es un programa de nombre Buenos Días, así de sencillo, Buenos Días, te damos los buenos días, Tu Mejor Despertar, porque así vamos poco a poco. Entonces, en ese programa vamos a tratar la actualidad diaria. Va a ser un programa más informativo, más que magazine como es el de Tu Mejor Despertar, pues este va a ser más informativo, con los servicios informativos que iremos poco a poco preparando en esta emisora, en esta radio, unos servicios informativos que nos detallarán todo lo que ocurra en la comarca, en esta área marina, contándonos la agenda diaria, también la persona que lleve los servicios informativos, estará un servidor, y llevaremos ese programa para que la gente ya a primera hora, Ana, esté bien, bien informado, que yo creo que eso es muy importante, ¿no? Importantísimo. Además, yo creo que, perdón, la radio es un mecanismo, es un medio en el que te permite estar informado instantáneamente, o sea, al momento, al segundo, sin necesidad de abandonar tu ocupación diaria, cualquiera que sea. Entonces, como decíamos antes, estás escuchando y te estás informando a la par de una manera además amena, divertida, agradable, dinámica, de todo lo que acontece en el mundo. Así que, muy bien. A cada hora también tendremos los boletines horarios de 5 minutos de EFE, muy importante porque la actualidad, yo también quiero tirar una lanza a favor de la agencia EFE. Yo creo que es la agencia junto a Europa Presto, hay que decirlo, son las dos agencias más importantes de España, son nacionales y tienen mucha información, y yo creo que tienen la información más actualizada de todos, porque sirven información a todos los medios nacionales, por tanto nosotros lo tenemos en nuestros servicios informativos y siempre es muy, muy importante también contar con esos servicios informativos cada hora. Y luego, antes el programa de discapacidad va a la una, hablamos de ti. Hablamos de ti, de una a dos, con Marina Muñoz, que estará ahí en esa rueda de prensa y también preparando ese programa dedicado al mundo de la discapacidad. A las 2 de la tarde, de 2 a 2 y cuarto, tendremos el informativo nacional ya de forma más amplia. De 2 y cuarto a 3 menos cuarto es lo que estamos trabajando ahora. Vamos a preparar un informativo local con todas las noticias. Local y comarcal. Traeremos todas las noticias de la comarca de Talavera, Cazalegas, por supuesto, y bueno, pues todos los pueblos que nos rodean. Todos. Vamos a conocer la actualidad, qué piensan, vamos a intentar hablar, vamos a abrir una ventana a todos los alcaldes, concejales, por lo menos, evidentemente todo un día, ¿no? Porque claro, no acabaríamos, pero sí a lo largo de todo lo que es la programación y con el tiempo, ¿no? Unos días entrarán uno, otros otro, pero sí vamos a llevar la información, eso sí, con una imparcialidad total, sin ir a un lado ni a otro, sobre absoluta. Todo. Absoluta. Sobre todo porque es objetividad nuestra... Objetividad en todo momento. Nuestra forma de trabajar. A las 3 menos cuarto, de 3 menos cuarto a 4, después el programa de deportes, que todavía evidentemente no empezará, porque hasta septiembre no tenemos deporte. Aparte, ahora, ya, bueno, aunque ya hemos terminado selección, tendremos 2 o 3 semanitas de selección española, y con la misma que termine empieza la pretemporada. Sí, este año, deportivamente hablando, estamos muy completitos y repletos, y seguramente en muy poquito tiempo. Es muy importante tener un programa de deportes porque el Talavera Fútbol Sala ha subido a primera división, está en la máxima categoría de fútbol, Fútbol Sala, que se puede estar. Entonces estaremos seguramente con ellos también. Y en fin, luego la reposición de programas y ya poco a poco iremos entrando en la tarde también con magazine y todo, pero bueno, que vamos a tener este tiempo de verano para ir preparando los programas y poco a poco le iremos presentando más cosas. Ana, si quieres añadir añadir algo más, porque también en poco llegan los servicios informativos y sabemos que tienes bastante trabajo, porque ahora estamos en periodo de vacaciones, la gente ya empieza a coger vacaciones, entonces es el momento en el que tenemos que multiplicarnos en muchos casos, ¿verdad? Hacer un pequeño esfuerzo mayor. Nada, desearos, como he dicho antes, pues un éxito, más que éxito, pues por lo menos hacernos un hueco, que yo creo que ya es suficiente con los tiempos que corren, con el hecho de que seamos capaces de llegar a cada persona, a cada hogar de la comarca de Talavera, de sus pueblos, que nos hagamos partícipes de sus vidas, de sus actividades, de sus proyectos, pues de lo que sean, políticos, sociales, culturales, yo creo que es muy importante. Y en cuanto a vosotros, pues que retoméis este proyecto como algo muy bonito, que como tú muy bien decías antes, inaugurar, ser protagonista y partícipe de la inauguración de un medio de comunicación es algo muy importante, que no todo el mundo tiene el privilegio de hacerlo, porque verdaderamente estamos en un mundo muy competitivo. Y que nada, yo confío mucho en vosotros, tanto en Raúl como en Lope, en todos los técnicos, en Marina, en ti, que desde aquí me comprometo a en cuanto necesitéis mi presencia, aquí estaré, que me gustaría de verdad poder participar más activamente en la radio. Espero encontrar un hueco porque el gusanillo lo tengo y me encantaría. Pero desde luego, como junta directiva de la organización, sabéis que en cualquier momento que requeréis de nuestra presencia, ahí estaremos, que la junta directiva y la organización en general hemos aprovechado este proyecto para poder dar a conocer un poquito más de las actividades, del sentimiento, de la lucha de esta organización, y que ya sabéis, aquí estamos para lo que necesitéis y que tengáis muchísimos éxitos. Pues te tomamos la palabra, ¿eh? Te invitaremos a que vengas sin ningún problema con nosotras. Y un placer, siempre será. Ana, pues muchas gracias por bajar, por venir a estos estudios maravillosos. De nada. Ya tendrán oportunidades también de verlo en esas campañas que poco a poco realizaremos de la radio para toda la comarca, porque tenemos unos estudios que son una maravilla. Yo, sinceramente, es que me encanta. Y mira que he estado en estudios de radio, he pasado por bastantes emisoras. Muy cómodos, muy bonitos, y además yo creo que tienen, no sé, son como muy acogedores. Efectivamente, son acogedores. Sí. Y muy bien preparados, muy, muy, muy bien preparados y equipados. Ana. Bueno, acogedores, gracias. Como tiene que ser de acogedora nuestra radio, ¿no? Sí, también muy acogedora, totalmente adaptados. La verdad que no podemos quejarnos, ¿eh? Yo creo que no. Ana, muchas gracias y hasta la próxima. ¿Vale? Gracias, Ana. Hasta la próxima. Bueno, pues inmediatamente vamos con los servicios informativos de EFE Radio. Antes nos quedamos con la música de Antonio Orozco y Malú, Devuélveme la vida. Pido perdón por no haber escuchado tu ruego. Pido perdón por las lágrimas que hablan de mí. Pido perdón por tus noches a solas. Pido perdón por sufrir el silencio por ti. Te pido perdón a sabiendas que no los concedas. Te pido perdón de la única forma que sé. Devuélveme la vida, devuélveme la vida, recoge la ilusión que un día me arrancó tu corazón. Ahora devuélveme la vida. Tantas mentiras. Intentaré convencerte que siempre te amé.